cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de RadioEsperantia.com. Como cada noche, cada día, aquí en tu sintonía habitual, Canal 1, a veces Canal 2 y también en el Canal 3 de RadioEsperantia.com. Ya sabes que puedes escucharnos, se vienen los directos a lo largo de la programación de los tres canales de RadioEsperantia.com. Y si lo deseas también, pues a través de tu dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, descargando esa aplicación que es fantástica, además gratuita y muy útil. Se llama TuneIn, todo junto. Y una vez que los tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pones radioesperantia.com y lo escuchas a las mil maravillas. No solamente este programa, sino el resto de la programación y los programas de los restos de compañeros que hacemos Radio Esperantia. También si lo deseas, si no has llegado a los directos, no te preocupes porque todo tiene solución y puedes descargarte el podcast en esperantia.com y en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor y que va a acompañarte los próximos minutos. Hoy es martes 14 de febrero, dicen que el Día de los Enamorados, que se conmemora pues el martirio de un obispo que vivía en Roma. Y que se dedicaba pues a casar a los cristianos, era perseguido y por eso pues tal, y entonces pues se conmemora pues el Día de los Enamorados. Si estás enamorado, si estás enamorada, felicidades, y si no lo estás, no te preocupes que ya llegará el momento. Vamos a comenzar con una banda genial, es californiana de San José concretamente, y me ha encantado, han lanzado un disco que tiene un poquito de todo, música de la vieja escuela, old school, funk, algo de jazz, fusiones mudias. Ya en los programas anteriores hemos escuchado alguna pinceladita de ellos, y a mí me suena de lujo. Es sci-funk lo que escuchas, y vamos a comenzar con este temita que a mí me encanta, Shoot from the Hip. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Love, Joy, Groove, el nuevo álbum de Eastside Funk. We'll be right back. decía, este álbum que nos propone una formación de San José, California. Un poquito de todo, como puedes escuchar. Luego escucharemos también otro temita que nos suena también de lujo, Inside Funk, nuevo trabajo, Love Your Groove, de esta formación californiana con raíces en, pues prácticamente, música de los 70, fusiones, mudias, etc. Música de la vieja escuela, como ellos dicen, old school style. Shoot from the hip, el tema que escuchabas, esta banda que nos suena fantástica. Vamos a Brasil con Pausos, la música del guitarrista Elio Del Miro. Esto se llama Witchcraft. Thank you. 2004 con Pausos, Witchcraft, del guitarrista brasileño Elio del Mil, una delicia. Y seguimos con el álbum que te presentábamos ayer lunes, el de Skip Morin, Love Notes, trompetista de Cleveland, Ohio, y además líder de la dance band Holding Hands, una delicia, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Skip Marie. It's a beautiful day, I'm on my way to pick up my baby, yeah. We both decided to walk to our favorite restaurant before it gets too hot. We made a couple of stops while we went down shop, just me and my baby. What a wonderful way to spend the day, walking and talking and holding hands. Walking down the street with my lady, holding hands. Walking down the street with my baby, holding hands. I like to see you smile, it makes me happy, the way you hold my hand and call me daddy. And when you look in my eye, I know the reason why we like holding hands. It's a beautiful day, I'm on my way to pick up my baby, yeah. What a wonderful way to spend the day, walking and talking and holding hands. With my lady, yeah, holding hands. Baby, I love being your man. Walking down the street with my baby, holding hands. Love the way you hold me, show me, girl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. saxofonista Danny Ghost, Can't Stop the Groove. Nuevo trabajo también para este saxofonista excepcional, que también nos suena de maravilla, publicado hace ya pues unos mesecitos en lo que fue el anticipo, que fue esto, de su álbum My Home Is Your. Danny Ghost, su álbum. Pues aquí seguimos, te damos la bienvenida, el cordial saludo es acabar de sintonizarnos, si ya soy un ratito con nosotros o si ya estás escuchando el podcast correspondiente, que encontrarás o bien en esperantia.com o en radioesperantia.com, no tiene pérdida. George B. on the Groove Association, esto se llama London City Night, Soul Family Affair, un pedazo de álbum, muy funkero. Para esta pedazo de saxofonista, Magdalena Kovankova, Back in the House, y la banda que lidera, que se llama Three Style. We'll be right back. esta es la música de la saxofonista Magdalena Kovankova. Smooth Ride, nuevo trabajo que presenta también este año 2017, otra mujer muy prolífica haciendo música con un montón de colaboraciones y con su propia banda o como solista, que no para de lanzar buena música. Batting the House, lo que escuchas. Nosotros seguimos y ahora toca un indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Otro de los grandes que se marchó hace unos años, una verdadera pena, George Duke, su álbum Snapshot, una delicia, y ese tema que me sigue encantando, Keeping Love Live. También incluido en su álbum de grandes éxitos, un recopilatorio No Rhyme, No Reason. George Duke, un pedazo de teclista estratosférico. Dios, Dios. Pues seguimos, nos vamos con un músico también impresionante. Anthony Shooky Caldwell, Basic Feeling. Bajista, estos pata negra que nos encanta. Thank you. Subjects to Change, la música del bajista Antoine Caldwell. Basic Feelings, lo que escuchas en el bajista, y lo hace así, así de bien. Pues seguimos, un disco que nos encanta de este dúo, saxofonista Jawar Adams. No, Jawar Adams es el trompetista, el saxofonista Sharmon Smith, Stankin, de su álbum Jazz, que también te presentábamos hace unos días. Nos encanta este disco de Sharmon Smith y Jawar Adams, saxofonista y trompetista respectivamente, se llama Jazz. Y prácticamente pues estamos escuchando todo el disco desde que comenzamos a ponerte pinceladitas de este pedazo de álbum que se llama Jazz. Estás en confusión, ya sabes que esto es RadioEsperantia.com, como siempre. Te damos la bienvenida, el cordial saludo, y estamos encantadísimos de que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, y por ello te lo agradecemos enormemente. Pedazo de vocalista, Joey King, D1, el hijo de Helen Sound, Joey King. Sang, la música de Jim King, pedazo de vocalista también norteamericano. Y un discazo lo que escuchas, D1. De nuevo, los californianos de San José, East Side Funk Love Joy Group. Esto se llama Urban Marketplace. Y bueno, estoy dando cuenta que hay que empezar ya a hacer planes para la despedida. 20 minutillos para el final. San José, una localidad importante también ahí en el oeste norteamericano. Lo que escuchas, Urban Marketplace. Vamos con italiano. En este homenaje que hace a un tema, lo interpreta, pero de distintas formas. The Lake of Love, Giuseppe Milici. A due passi dalle che sento me, l'ansia di capire perché, dal ricordo di mille realtà, si udirà l'armonia che cerco in fondo all'anima. Seminerò quei fiori che daranno senso al sole nell'immensità di un sogno. Traccerò le rotte della thank you. siempre Milich Italiano, The Look of Love, su pedazo de álbum, y este Dimmi Cosa. ¡Qué delicia! Pues escuchas una trompeta y vamos con un trompetista, Jeff Jarvis. I Believe You. Un pedazo de tema de un álbum del 98, I Believe You, el tema, y el álbum que lo contiene, el que te acabo de comentar, el año 98, Following Spirit. Un pedazo de trompetista que ha sonado muchísimo aquí en Confusión y que por supuesto seguirá sonando. Nos vamos con otra vocalista de estas, pata negra, Gretchen Palato, nuevo trabajo, Lost and Found, All That I Can Say, todo lo que puedo decir. Fíjate qué voz tiene esta mujer. To tell, feeling that I know so well. All That I Can Say del álbum de Gretchen Palato, The Lost and the Found. Nos vamos con un indicativo y ya pues prácticamente planificando la despedida. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. De esta formación Camera Soul Connections. Con ellos ya te empezaremos para el programa de mañana miércoles. Esto se llama Summer Breeze. Now it's time to leave. There are no places. tiempo para más que decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer. Recibe el cordial saludo y el mejor de mis deseos de que estuvo contigo aquí en los últimos minutos. Franco Tasavedra, realización y presentación, que como te digo siempre, te deseo lo mejor. Volvemos mañana miércoles, que lo disfrutes. Ya sabes que el podcast lo tienes en radioesperantia.com y en esperantia.com, como siempre, o en el resto de programación de la radio. Te dejamos con Nathan Is Why I'm Not This Sunday, de ese pedazo de disco que te presentábamos ya hace unos días. Bye bye, a ser felices o moderadamente, y hasta mañana. Bye bye. Give love a try. Why not this Sunday? Start start a brand new life on Monday. When Tuesday comes, you'll still be flying high. Wednesday's your birthday, to give you strength for Thursday. And if you pray on Friday, Saturday, to be the most radical, it don't matter. Why not this Sunday? Start a brand new life on Monday. When Tuesday comes, you'll still be flying high. Your birthday to help you meditate for Thursday. And if you pray on Friday, Saturday, be the most radical, it don't matter. Why not this Sunday? Why not this Sunday? Why not this Sunday?